Sonaba el cover de Ronnie James Dio, The Chains Are On. Bueno, un placer enorme una vez más haber compartido un programa más con ustedes. Y me voy a despedir, al menos conmigo al aire, ¿no? Mi voz al aire, porque la programación va a seguir con más rock y metal. Con la canción que está sonando de fondo, sí, dedicada muy especialmente a una persona que siempre hace el aguante también, la querida amiga Marta Casiano, que seguramente va a escuchar este programa el día de mañana. Y una canción que se llama All This Time, por esta banda de metal power metal, ¿por qué no? Sunrise, desde Ucrania. Obviamente la canción va a ir desde el principio. Y bueno, un honor haber hecho un programa más. Gracias a todos los oyentes por estar ahí haciendo el aguante, como siempre. No me voy a cansar de decirlo. Espero les haya gustado el programa. Y bueno, los espero la semana que viene con mucho más rock y metal y toda la variedad, y como siempre, hablando un poquito también de la actualidad, de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y bueno, tengo por ahí el privilegio de poder dar mi opinión personal sobre algunas cosas que suceden. Y bueno, pueden estar de acuerdo o no los oyentes de algunas cosas que este loco dice, pero tratando de ser siempre, o intentando ser objetivo en los pensamientos, ¿no? Que uno dice, obviamente puedo equivocarme con algunas cosas, pero siempre tratando de estar lo más informado posible. Y si llega a haber errores en alguna información que pueda dar, obviamente me voy a rectificar como corresponde. Bueno, nos vamos despidiendo y vamos a ir desde el principio con esta canción de Sunrise, All This Time. Una vez más, dedicada especialmente para Marta Casiano, que seguramente mañana va a escuchar el programa completo, como corresponde. Un gran abrazo a todos y bueno, me despido una vez más. thing. Veremos how very important it is. Lo importante que es bring about in the human mind llevar a la mente humana radical revolution. Una revolución radical. The crisis. La crisis is a crisis in consciousness. Es una crisis de conciencia. A crisis. Una crisis. Cannot anymore accept the old norm. En la que ya no podemos aceptar las viejas normas, las viejas pautas, the ancient traditions. Las antiguas estructuras. And considering what the world is now. Y considerando lo que el mundo es hoy en día, con toda la miseria, conflictos, brutalidad destructiva, agresividad y demás males, el hombre es aún como siempre ha sido, aún es brutal, violento, agresivo, codicioso, y ha construido una sociedad en estos términos. Cuando se mata de a uno, se es un criminal. Cuando se mata de a miles, se es un militar y se reciben medallas. Hay que desconfiar del patriotismo porque en el corazón de cada nación duermen instintos asesinos. Charles Chaplin. I'm just día que no haya pobreza, crimen, violencia, etc., se podrá decir que hay vida inteligente en el planeta Tierra. Jack Fresco. Nothing that you